Página 17. Actividad 7B. Escucha y repite. ¿Qué lenguas hablas? Hablo español y francés. ¿Y tú? Yo hablo español, inglés y alemán.